Bueno, hoy estamos acá expresando nuestro rechazo y repudio a las políticas económicas de Gerardo Morales, en contra de la mentira y la estafa electoral que le hizo a muchos jujeños y jujeñas, porque cada vez hay más hambre, más desocupación, y hoy venimos a decirlo a Gerardo Morales, que es un estafador, que es un mentiroso, y que vamos a trabajar todas las organizaciones sociales para un gran proyecto de unidad, para que el 9 de junio la sociedad jujeña no le dé el voto que le dio en el 2015. Por eso llamamos un proceso de trabajo de unidad, para quitar a este gobierno que le mintió a la sociedad jujeña. Vinimos acá como el año pasado, estamos acá esperando que venga el gobernador caminando para decirle que estamos en desacuerdo con su política, y después obviamente nos vamos a retirar, porque no nos vamos a quedar a escuchar las mentiras que va a decir, como lo dijo el presidente Macri en la apertura de sesiones en el Congreso de la Nación. La movilización es pacífica. Nosotros siempre hacemos movilizaciones pacíficas, pero sabemos que muchas veces el gobierno de la provincia manda infiltrados, manda gente para hacer problemas. Pero es el gobierno el que tiene que garantizar la seguridad de todos los que hoy estamos acá.